soy muy diferente. La que quiera atreverse, cruce conmigo aquí enfrente. Yo camino por aquí, sí. Aquí es la acera de enfrente. Honoris Farsa. Flanqueado por dos azafatas envueltas en tela plástica dorada, insalubre para la piel, mujeres que seguramente habían obtenido anteriormente algún otro título honoris causa en la misma Academia de la Farsa y cuyos atuendos tenían que hacer conjunto con la capa del vicepresidente Álvaro García Linera, lo veíamos recibiendo su título honoris farsa. Vestido con capa dorada, larga bata mal cosida y una toga chueca de cartón. En la testera lo acompañaba el dueño del circo, disfrazado de igual manera que su homenajeado, solo que llevaba en el pecho una cantidad difícil de distinguir de medallas que lo convertían en una especie de escaparate de venta de chucherías. El canal estatal, en horario de protección al menor, nos colocaba sin misericordia frente a un acto absurdo, insultante, ridículo, divertido, jocoso, donde los actores llevaban la ceremoniosidad de sus caras al punto más alto del ritual. Ni Cantinflas hubiera podido pensar una escena de tan alto nivel de comicidad. A la izquierda, el ministro de gobierno, el único que no se había disfrazado, y estaba ahí, como una especie de Sancho Panza que no puede ocultar en el gesto la incomodidad de la situación en la que se encontraba. En los ojazos del del ministro de gobierno se notaba una frase. Se daba cuenta que el rey estaba desnudo. La gran proliferación de universidades privadas carísimas en Santa Cruz no tiene que ver con el empuje de la juventud de la clase media de formarse, para la cual la universidad pública Gabriel René Moreno sigue siendo la mejor opción. Y entonces, ¿por qué hay tantas universidades privadas en Santa Cruz especialmente, pero también en todo el país? A mí me dicen que el negocio millonario de las universidades privadas, especialmente en Santa Cruz, es otorgar una matrícula a una gigante población estudiantil extranjera que no tiene nada que ver con las intenciones de estudiar, sino que más bien viene a actividades vinculadas a ser sicarios. ¿Pero qué hacen los sicarios? Los sicarios que el narcotráfico instalado en Bolivia necesita inscribiéndose en la universidad. Muy fácil de saberlo. Obtienen una matrícula y así pueden fácilmente regularizar su situación migratoria como estudiantes, aunque no cursan ni una sola materia. Son aves que no se asustan de animal ni policía. Sé que es una acusación muy temeraria la que lanzo. Lanzo, por lo tanto, el siguiente desafío. Bastaría contar el número de sillas de una universidad privada y comparar ese número de sillas con su real capacidad de aula, con el volumen de matrícula que tienen. Si tú tienes 3.000 matriculados y matriculadas, deberías pues tener 3.000 sillas, por ejemplo, o una capacidad en aulas igual a la gente que matriculas. Como los vientos, cuando les meten al oído, sótanas y... Deberíamos preguntarnos por qué hoy, en el evismo, es un gran negocio tener universidades privadas. En lugar de ser en un gobierno popular del movimiento al socialismo, el auge de la universidad pública y del deseo de estar y pertenecer a una universidad pública, vemos todo lo contrario, vemos el auge de las universidades privadas. Tener universidades privadas es, parece ser, un negocio millonario. Y tenemos que preguntarnos por qué estas universidades privadas obtienen las certificaciones del Ministerio de Educación con tanta facilidad. Porque no es que yo puedo sacar dos bancos a la calle y ponerle a los dos bancos universidad. No es que yo puedo ni siquiera abrir un kinder. Ustedes saben que nosotras teníamos la guardería, mi mamá trabaja, de excelente nivel, lo mejor de Sopocachi, 8 años de duración. Y en 8 años, por favor, escúchenme, en 8 años de mi mamá trabaja, no logramos la certificación del Ministerio de Educación para nuestra labor educativa. Colegios privados tienen que hacer una suerte de trámite para la certificación educativa. Se supone que miran tus planes de estudio, tu staff de profesores, de dónde siempre han salido esos profesores, te exigen un número determinado de profesores y profesoras de la normal, te exigen que esos profesores y profesoras hayan pasado el Profocom. Y las universidades, ¿por qué hay tanta universidad privada y tienen además certificación de universidad? Ahora, bastaría también con preguntarse, si es conocimiento lo que venden, ¿por qué están bajo su nivel con tantos millones de dólares de por medio? Si lo que yo vendo es conocimiento, tengo un ingreso de millones de dólares de la matrícula, podría contratar a los y las mejores. Sin embargo, las universidades privadas son las que peor pagan la hora de docencia, y eso está absolutamente comprobado. Bastaría con hacer una apreciación estética del acto organizado en la UDABOL para darle, que lo organizaron para darle el honoris causa al vicepresidente. Bastaría con hacer un análisis estético de ese acto para darse cuenta de que no era un ritual de homenaje al conocimiento lo que se celebraba, sino un ritual, uno más entre muchos que ha celebrado Álvaro García Linera, un ritual más de alianza grotesca con la oligarquía cruceña, con una oligarquía con la que intercambia el título de universidad con la otorgación de un título honoris farsa. Las universidades privadas les deben favores a los del gobierno. No sé si se los pagan con plata. Seguramente se los pagan con plata, pero también se los pagan con títulos honoris farsa. Pero es importante preguntarnos en qué contexto, en medio de qué, se daba la cuestión del título honoris farsa. La otorgación del título honoris farsa se daba en medio de una región con graves problemas sociales, con problemas productivos, con problemas culturales y políticos que necesitan soluciones estructurales, porque Santa Cruz necesita soluciones estructurales, y las soluciones estructurales suelen ser soluciones científicas. Quiero hacer un listado rápido de los graves problemas en los cuales está empantanada como región Santa Cruz. Primero, una gerontocracia política que no se logra renovar. Esa gerontocracia que está expresada en Percy Fernández y Rubén Costas. Hay que preguntarse por qué Santa Cruz es la única ciudad que en 40 o 50 o 60 años no ha renovado la figura del alcalde. Más problemas de Santa Cruz, tala y depredación del bosque que rodea a la ciudad de Santa Cruz y que está en el Urubó. El Urubó está siendo destrozado para la acelerada expansión de una ciudad que no va a tener cómo respirar. y además una ciudad en la cual se prevén una serie de desastres naturales a mediano plazo. Y eso te lo dice un análisis científico. El Urubó, además de mantener la humedad, además de mantener el ecosistema en Santa Cruz, frena el ingreso de inundaciones de río. Pero seguimos con los problemas estructurales de Santa Cruz. Hay un racismo exacerbado contra la migración colla. Y este racismo exacerbado no está pues expresado en el insulto del docente a su estudiante únicamente, que el gobierno ha hecho conferencias de prensa, citación, el insulto en el minibús, sino que es un racismo institucionalizado que está expresado en un gobierno municipal que ha militarizado la ciudad y que manda a patear polleras con la misma crueldad que hace 10 años. Contra ese gobierno municipal, contra esa agresión racista que están sufriendo los y las comerciantes collas en la ciudad de Santa Cruz, ni el defensor del pueblo ni el gobierno no dicen absolutamente nada porque son sus aliados. Y la militarización de Santa Cruz y la represión, ahora se ha dictado incluso la cuarentena en el primero y segundo anillo para destruir el primero y segundo anillo al cual le dan vida los y las collas comerciantes. En Santa Cruz tenemos también un regionalismo exacerbado como hace 10 años. 10 años del gobierno de Evo Morales y el racismo en Santa Cruz, el regionalismo en Santa Cruz no ha cambiado en absoluto. Y seguimos con el acto honoris causa del vicepresidente. Resulta que su acto se da en una ciudad donde para 1 millón de habitantes solo hay 2 librerías, Plop de Condorito, 20, 10, 15 universidades privadas y solo 2 librerías. Bueno, no van los estudiantes a estudiar. Y dicen que es el motor económico de la sociedad boliviana. ¿En qué se mide el desarrollo en Santa Cruz? Se mide en explotación laboral, en ampliación depredadora y acelerada de la frontera agrícola. El desarrollo en Santa Cruz se mide en cosificación cotidiana de las mujeres desde su infancia. Se mide en cosas tan graves como la introducción y la presión de los transgénicos. Se mide en cosas tan graves como el uso de pesticidas que ya están prohibidos en cualquier otra parte del mundo. El desarrollo en Santa Cruz se mide en soberanía para los menonitas. Todos estos graves problemas que he mencionado merecen soluciones científicas, soluciones pensadas, soluciones que giren en torno al conocimiento. Y allí en medio de todos estos problemas, el vicepresidente intenta dar un discurso académico en el que confunde recurrentemente la palabra transistores con la palabra transmisores, como si fueran lo mismo. Y nadie se da cuenta, porque nadie lo está escuchando. ¿Con qué autoridad moral, con qué autoridad ética escribo yo este artículo? Yo no creo en los títulos académicos. Y no uso los míos, y eso le consta a toda mi audiencia. Yo no uso título académico por delante de mi nombre. Sé que podemos ser autodidactas. Y sé que hay muchos saberes que las universidades menosprecian y desconocen. Yo cuestiono el monopolio de la universidad como único centro de producción de conocimiento. Pero todo esto que estoy diciendo no me lleva a mí a despreciar el conocimiento, sino justamente a apreciar el cultivo del conocimiento, el cultivo del pensamiento y de la información. En Bolivia necesitamos urgentemente recuperar el valor del conocimiento y no del título universitario. Y el vicepresidente no solo es un acomplejado, licenciado sin título universitario, sino un cómplice del vómito de mediocridad en el que nos hallamos ahogados y ahogadas como país. El acto en la UDABOL fue la prueba teatral de esto que hoy denuncio. Yo me reí mucho, sí, pero fue por no llorar. Independencia o a la campana voy. Ay, yo me junto con la gente que tiene porte como yo. Ay, yo me junto con la gente que tiene porte como yo. Puro licenciado, puro, puro, puro, puro, puro licenciado. ¿Ah? Puro licenciado, puro, puro, puro, puro, puro licenciado. ¿Ah? Puro licenciado, puro, puro, puro, puro, puro licenciado. ¿Ah? Puro licenciado, puro, puro, puro, puro, puro licenciado. ¿Ah? Bien orgulloso el licenciado, no se ha bañado pero anda bien perfumado. Con esa sonrisa despierta pasiones y anda conquistando en todos los camiones. Y las mujeres lo miran pasar con esa elegancia como la van a voltear. Ese licenciado y te va a pantallar y con esta cumbia te pone a bailar. ¡Ay! ¡Mano arriba! Para su ambiente y nunca los ves agüitados. Andan tatuados como pizarrones y los ves tumbados enseñando chones. El licenciado es muy fino al hablar, usando un lenguaje muy profesional. Es el licenciado y te va a pantallar y con esta cumbia te pone a bailar. ¡Oye! ¡Para arriba! Puro licenciado, puro, puro, puro, puro, puro licenciado. ¿Ah? Puro licenciado, puro, puro, puro, puro, puro licenciado. ¿Ah? Puro licenciado, puro, puro, puro, puro, puro licenciado. ¿Ah? Puro licenciado, puro, puro, puro, puro, puro licenciado. ¡Ningún compadre, papá! ¡Qué bárbaro! Puro licenciado en la Alameda. Puro licenciado en los camiones. Puro licenciado en las esquinas. Puro licenciado ¡ay, por montones! Puro licenciado en los estadios. Puro licenciado en las reuniones. Puro licenciado en las cantinas. Puro licenciado y de conductores. Puro licenciado, puro licenciado, puro licenciado, puro licenciado, puro licenciado, puro licenciado, puro licenciado, puro licenciado. Oye, puro licenciado, puro, puro, puro, puro, puro licenciado. Puro licenciado, puro, puro, puro, puro, puro licenciado. Puro licenciado, puro, puro, puro, puro, puro licenciado. ¿Ah? Puro licenciado, puro, puro, puro, puro, puro licenciado. ¿Ah? Y esta canción fue hecha para ustedes, mis licenciados.